que hablar más fuerte. ¿Qué? ¿Por qué? Ah. Bueno, olvido y recuerdo. Uh-huh. Estaban cerca. Uh-huh. Y me estaba antes, ¿ok? Sí. Ves el piso. Ok. Empezaba antes, yo había una cita, yo no estabas antes vos, no me acuerdo cuando nos encontramos. ¿Te llaman? No. Antes había toda una cosa de la Revolución Francesa, pero toda esa parte es no me la acuerdo bien. Sí. Estaba Madigen también en la Revolución Francesa. ¿Ah, sí? Sí. Tenés que decirle. Y decía, sí, y decía cosas de como dichos. Era como una estación de subte la Revolución Francesa. Y le hacía como refranes, tipo de... No me acuerdo, había un refrán de los boludos. Pero algo así como que el mejor boludo es el boludo que pasa por ahí, ¿viste? Algo así. Sí. Empezaba antes, perdón. Tratando de acordarme, eso es lo que pasa. ¿Llueve? Sí, llueve. Llueve. Está bueno. Bueno, a Recuerdo llegaba en micro yo. Sí. Digo que nos encontrábamos en Recuerdo nosotros. Sí. Y llegaba en micro, pero en micro era un micro que lo manejaba una persona dormida. Estaba yo solo y una persona dormida. Ajá. El chofer estaba dormido. Sí. Como estaba en bajada, yo decía, bueno, qué sé yo, que me lo maneje igual, total, en bajada. Ajá. No entiendo esa lógica, pero en ese momento me parecía muy lógico, muy razonable. Que como estaba en bajada, entonces no importaba. No tenía que acelerar el tipo, claro. Entonces, aunque estuviera dormido, no importaba. Claro, pero cuando estábamos por llegar, se ponía adentro, me preocupaba un poco. Y bueno, lo despierto, se asustará si lo despierto, porque necesitábamos por chocar. Claro. Dije, bueno, no, lo despierto. Y lo desperté y el tipo siguió manejando. Dijo, hola. Ah, mira vos. Y yo creo que ahí nos encontramos nosotros y tratábamos, y había mucha gente. Y había que hacer combinación. Sí. Para venir a Buenos Aires. Sí. Tenías que tomar micros o trenes que eran un jaulz. Pero no te podías, no te podías tomar directamente en Recuerdo. El tren te dejaba en un lugar, en el medio, ¿ok? Sí. Entre Olvido y Recuerdo. Sí. Y tenías que ir a alguno de los dos. Y nosotros, yo habíamos pasado por Recuerdo. Ajá. Y nos íbamos para Olvido. Ajá. Pero estábamos convencidos de que ir ahí. Sí. Yo después en el sueño te enterabas de que en realidad no era ahí. Ahora, en Olvido, curiosamente, había todas cosas viejas. Era como la ciudad de los niños peronista. Había muchas cosas de yeso, pero era todo como un lugar de ñomitos. Sí. Yo no imaginaba que había ñomitos de verdad. Yo pensé que estaba hecho como para los que los nenes dijeran, uy, acá había ñomitos. Claro. Había un lugar, a vos te gustaba mucho un lugar que vendía antigüedades. Sí. Y que tenían un armario. Pero no sabías dónde te atendían, porque era como una especie de agujero. Sí. Y había un armario. En realidad el armario, adentro del armario te atendían. Sí. Que parecía raro, pero yo todavía no sabía que había ñomitos. Entonces, entiendo. No me imaginaba que iba que la, como cuando la gente era chiquita, te atendían adentro de un armario. Entiendo. Vendían cosas raras ahí de antigüedades. Pero había libros y cosas interesantes adentro del armario, entonces dije, bueno, no, nada de esas. Pero yo estaba un poco preocupado porque... ¿Por qué? Porque eran las 9:30, a las 12 de la Navidad. Claro. Y había que llegar. Claro. Y, bueno, no podíamos llegar a donde estaban las vías, además. Porque era todo como laberíntico. Yo encontraba un lugar que me parecía que podíamos... decía, no, vení por acá, y por ahí olor a pis, era como un baño. Y justo en ese momento te llamaban los ñomitos y te decían que dieras la vuelta por una especie de segundo carril que había ahí. Y venían los ñomitos, que eran sindicalistas y que tenían los árboles que les salían de los ojos y les agarraban las cejas. Los árboles eran como palitos, ¿entendés? Que salían de acá, de la parte de abajo de los ojos. Ah, no, de adentro de los ojos. ¡No! No eran feos, va, no eran lindos tampoco, pero... Claro. Tenían como escarbadientes naturales que les... ¿Por qué eran sindicalistas? ¿Dónde trabajaban? Y eran desempleados. Ah. Y eran del sindicato de enanitos. ¿De enanitos? Y vos les decías, no, pero ustedes trabajan de enanitos. Y ellos decían, no, nosotros estamos desempleados. Mm. Pero vos te tratabas de explicar, no, pero si son enanitos, tienen que trabajar, no pueden estar desempleados. Claro. Siempre trabajan de enanitos si son del sindicato de enanitos. Y se ponían a hablar, yo decía, bueno, está bien, es muy interesante, pero tenemos que ir, ¿no? Había ñomitas también. ¿Ah, sí? Pero eran como hippies. ¿Por qué? No sé. Y bueno, teníamos que ir para atrás, para el recuerdo. Sí. Y justo en ese momento pasaban todos los U-Hauls. Sí. Los corríamos, se salía la cajita, me decías, vení. Sí. Luego, la final me acuerdo mucho mejor que al principio. Claro. Y volvíamos y no, la concha del mono. Estaba nada más que el correo con las cosas que le mandaban a ñomitos de los discos de piedra y los almanaques. ¿Almanaques también? Muchos almanaques, te lo dije antes y te olvidaste. No, me acordaba de los discos de piedra. No, muchos almanaques les mandaban. Todo mail order. Ah, ¿sí? Todas cosas que pedían por la net. ¿Los ñomitos tenían acceso a la net? No lo vi eso, pero era obvio. Era obvio. Sí. Bueno, ya está. Muy lindo, amor. Muy lindo. Es un buen sueño. Sí. www.com.ar/tp/podcast y su frecuencia es incierta. La edición de hoy fue grabada casi siempre al mismo tiempo en Madrid y Buenos Aires a principios de septiembre del año 2005. My shoes too tight, my skirt's too long, that's what she said. Raising a toast for starting a fight instead. She's stomping around, up and down. That's when she said, I need a vacation and I still won't eat white bread. Spinning around, bumping into the bar. Oh, the wine, oh, it gone to her head. Stomping around, up and down. That's when she said, well, I can't rest until you make this bed. Hola, buenas tardes, Esteban de Chile de Buenos Aires. Me escucho de lejos ya, semana. Pero no, de ahí dice que estás. ¿Pero no me escuchás? ¿Por qué no? Si no estuviera hablando con vos, te llamaría a vos para preguntarte. Qué esperá. Tipo lógico que es el resto. Sí, anda todo mal. Estás muy tembloroso, Esteban, ¿eh? ¿Te pasa algo? No estoy para nada tembloroso. Me están apuntando, en realidad. Ah, la derecha, porque acá no para nunca la derecha. La derecha no para nunca, es justo hablamos de eso. La derecha no para nunca. Eso es lo nuestro. Ese es un celular mío, esperen un poquito. ¡Aló! Sí, Franquito, ¿cómo estás, querido? Estoy en este momento en una conversación telefónica vía internet. Así que hablamos un ratito, ¿vale? Acá en mi casa no puede ser, mi contestador automático está en un idioma distinto del nuestro, pero bueno. Dale, lindo, chao. Este man lo critica por Chelo, es exactamente lo mismo, ¿no? Chequea Main y sobre la cosa. Ah, eso es irritante, eso es irritante. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Puricelli? Puricelli lo que hacía era, cuando nos tenía que liderar como jefe del FCI en el medio de una conferencia de la FES, en la cual nosotros nos debatíamos entre pegarnos con el PC, aliarnos con el Scotty Nochile o hacernos juliar por vos, él en lugar de liderar se ponía a leer el periodista. 200 pelotudos mirándolo y un boludo leyendo el periodista. Era el famoso liderazgo tranquilo, que anunciaba lo que llegaría después de manos de otros dirigentes. Acá tenemos un email de Ana Correa, que era la vocera de Graciela Fernández Mejías. ¿Qué dice? Aló, by any chance, ¿tenés un email de César Mayoral? Besos, Ana. César Mayoral es el representante argentino de las Naciones Unidas. Y tengo obviamente el celular, el email lo tengo. Está casada con Matías Culfas. ¿Culfas es el arquitecto? No, Culfas. No, un funcionario menor del Banco Ciudad. Ella suscribiría y festejaría enormemente todos y cada uno de tus comentarios sobre Graciela. No hay ninguna duda. Bueno, aparte mi humor es muy popular, semana, así que no es perfectamente normal eso. Eso también es cierto. Ahora, lo que yo no sé, ¿se murió o está viva? No, vive Gracielita. Juega los palitos chinos a la mañana. Trata de almorzar con alguien que la escuche y después se va al club de amigos. Yo voy a ir un día al club de amigos porque tengo habilitado para ir porque... Y voy a ir a nadar ahí y la voy a buscar y voy a hacer un té con ella. Che, boludo, ¿pero el club de amigos no iba Chacho? No, ella también, boludo. Ah, no sabía. El club de amigos es el club de Chacho Álvarez, Mejide, Alfredo Zayat, Tenenbaum, Lechman. Ah, es un terreno que licitó Grosso, digamos, que correspondía, que era el cadete antes. Ahora se transformó en un club. ¿Necesitas un café? Sí, tenés que pagar un montón de plata. Claro. Tengo que informarle acá a Edith que hemos tenido una reunión cumbre hoy. Básicamente yo proponía transformar TP en una unidad básica en La Matanza, que se llamara Cristina, Secretaria de Cultura y Pensamiento e Ideología de la República Sanmartiniana Argentina. ¿Y no nos pusimos de acuerdo? Bueno, yo no sé si... De todos modos, no sé por qué es tan importante la cuestión de Cristina o todo eso, porque no tiene ninguna importancia en el sitio. Es que ahí es parte del asunto, porque me parece que el sitio que originalmente no estaba pensado para ir para un lugar u otro, después fue evolucionando medio naturalmente por lo que hacíamos nosotros, no Witte y yo, sino todos nosotros, digamos. Evolucionó a una cosa que a mí, al menos en un punto, no me convence, que es que yo estaba interesado en que eso fuera una cosa de intervención política fuerte. Disculpame, Ernesto, ¿que eso fuera o que eso no fuera? Que eso sí fuera. A mí me gusta como es. Lo que pasa es que las cosas son en la medida de lo que cada uno pueda ir aportando. O sea, definitivamente el sitio, si perdiera, digamos, tu habilidad para poder este... O sea, en mi caso yo jamás podría escribir algunas cosas que escribí, simplemente porque yo veo más torcido las cosas, me divierto más con otras cosas, soy más, no sé, narrador, digamos, ¿viste? Cronista de bares, o sea, bien. Eso es lo mío, digamos, en correcto. Mi caso, digamos. O sea, puedo, de vez en cuando me puedo tener orto, o puedo tomarme un trabajo, y yo qué bueno, sé. Lo que yo mencionaba hoy como ejemplo, tu nota sobre el Festival de Cine Independiente no era una cosa de café. Sí, o lo del otro, lo de Firmenich y todo esto, pero o bueno, son también Daily son, pero son como, son momentos donde uno tiene eso, ¿no? Y eso, mi voluntad de razonar las cosas y de pensarlas y de hacer cosas interesantes, no, al contrario, no desaparece, digamos, y no desaparece a favor de ningún espíritu de simple cronista, digamos, pero no, uh-huh. En mi caso, porque yo no renuncio a eso, o sea, dije, no estoy más gordo que antes, al contrario, o sea, cada vez trato de pensar más complejamente las cosas. En ese sentido, ¿puedo atender? Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Ah, ¿cómo estás? Bueno, me alegro. ¿Cuándo juego? Martes 6 de septiembre. Bueno, yo doy clase hasta las 21:30, así que martes 6 de septiembre, ¿me dijiste? Hacia este martes. Ah, eso es inminente. Bueno, 22 horas ahí en Carmelo. Bueno, las elecciones de Jesús, me parece. Sí, 6 de septiembre del 87. Fue el 6, ¿no? 6 de septiembre del 87, mejor Jesús. Mejor Jesús, hija. Sí, yo tengo los clips todavía, que hicieron unos clips así como para enganchar papelitos, ¿viste? Hechos con plástico. Se gastaba una fortuna en esa campaña. Obvio. Fue increíble. Y fue así como una... No, porque ya la publicidad había sido bastante así, de todo el marketing y eso. Esta vino con toda la boludez de papelería, ¿viste? Y todo lo que es, ¿cómo se llama? Todas cosas así publicitarias, pero con objetos como lapicito, virome, ¿viste eso? ¿Cómo se llama eso, Rafa? ¿Cómo se llama qué? El conjunto de pelotudeces, PlayStationary. No, y habían hecho con la barba de Jesús, habían hecho la J. Claro, claro, claro. Que después el... ¿Cómo se llamaba el pibe este que fue a la universidad, no, acá a Bolonia a cobrar? Lo hizo como una marca de vino. Miguel Sal. Miguel Sal. Vamos a googlear a Miguel Sal mientras hablamos. No puedo vivir. Tiene una página con flash. Es Brand Consultants. MiguelSal.com. Boludo, es un grosso el tipo. Agarró la barba de Jesús que se había transformado en la J de la campaña y lo transformó en la etiqueta de una botella de vino en Bolonia. ¿No? ¿En Bolonia? Bolonia, Italia. Ah, ok. Es que no puedo parar ahora. ¿Copias el sonido? Ese es el sonido de Miguel Sal Consultants. Brand Consultants. Ah, pero me da miedo, o sea. Todo esto es lo que la industria que va a fundir el mundo, porque sigue haciendo ruido la guerra de las galaxias. Necesita una campaña para dar vuelta a las cabezas. Ducati People 2005. Ducati People. Bueno, la cosa es que la coordinadora en su momento había destinado, así como realmente como creyendo durante por lo menos los 10 minutos que resolvieron eso, estaban haciendo como algo así como... No todo tenía que ver con el peso territorial, digamos, ¿no? Que no importaba tanto cuánto voto tuviera Miguel Sal o cuánto voto tuviera el otro. O sea, eso estaba muy bien. El pibe milita con nosotros, el pibe está buenísimo, Ernesto, obvio. Tiene talento para un medio de comunicación o para el diseño, lo que sea. Bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer por este pibe? Entonces este pibe la vio, fue vivo, yo qué sé, y dijo, bueno, mirá, hay unos cursos en Bolonia, yo qué sé. Y el tipo, nada, agarró la moneda y se fue. La contraprestación del tipo era ser el mejor publicista posible para la coordinadora, digamos, que en todo caso tenía que ver con, aparte de tener de ser un publicista con línea política, aparte, no era López Murphy contratando a Zavaglia. Claro. Y hicieron con este, con Miguel Sal, y después lo hicieron también con otro muchacho, pero que le dieron un tarea de mierda, que era un tal Luis Quevedo, y ese pibe que lo mandaban a hacer curso con las Fuerzas Armadas. Entonces como que era el hombre que se tenía que sensibilizar con las jóvenes generaciones del ejército para... ¿Lo mandaban a dónde? No, no lo mandaban a ningún lado, iba a la escuela de guerra. Lo anotaban en cursitos en la escuela de guerra para que se hicieran... ¡My God, qué horror es! Bueno, pues estaba bien, ¿no, Ernest? Sí, acá hay una página que están... Los nombres y apellidos de publicitarios, consultores y asesores que intervinieron en comandos de campaña para diferentes candidatos en diversos niveles de responsabilidad y funciones, desde el 73. Hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Entonces, cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles, me equivoqué. Ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan... Sí, yo lo usé 2 años en la radio, me puse eso, todos los días lo ponía. No te puedo creer. Y aparte, te lo juro, boludo, 2 años, yo soy loco fanático del general. Me encanta, pero aparte me encanta la forma que tiene de decir, o sea, el momento que dice, no me equivoqué, ¿viste? Es un momento muy lindo cuando dice, no me equivoqué. No encontrás a nadie que hable así. Yo lo escucho en mis auriculares. Mucho, ¿entendés? ¿Esto lo escuchás? Lo que me parece que, Ernesto, sí. Me parece que tenemos que cortar con la paginita de Miguel Sal, ¿eh? Porque se filtra todo el tiempo al aire, ¿viste? No, la saqué hace rato. ¿Ah, sí? Hace ¿Qué mucho, es ese sonido entonces que entra, Willy? Y según él, soy yo jugando así, con otras paginitas. Che, ¿no querés que cortemos un poco todo el tema de internet para que no haya tanto ruido de...? Porque hay un momento donde parece que... No, ya, ya. Hay un momento donde parece que van a entrar los extraterrestres, viste, que son así, así. Feo. Bueno, a ver, aparte, me gusta esa parte de que combines, Rafa, me gusta esto de que combines un poquito de music, ¿eh? Deliciously, I drink up all your tears on a piano out of tune. I sit and persevere. Deliriously, I eat up all your words and jumble them around till they become absurd. Remember how it was. They said it wouldn't last. You proved. We fumble in the dark. Two lovers acting like strangers. Society won't cater. Oh, remember how it was. They said it wouldn't. You proved them wrong. Took on every word like a cloth that can't keep time. With bad thoughts too high, or a poem who can't ever rhyme. Now strangers sing this song for. ¿No había una película con Lino Ventura? No, con Jean-Marie Volonté. Ah, con Jean-Marie Volonté. Que Saldo Moro, el señor Moro, la Brigaderos. Esa era mejor. Esa era buena porque era una narrativa, no intentaba reflexionar sobre nada. Claro. Y mostraba cómo lo recontracagaba matando a Moro. Es una mirada de ahora, de súper moderada, de cómo está mal matar gente. Es un problema serio eso, me parece. Bueno, en la política y en el cine. Sí, la idea de no saber mirar a través del tiempo, digamos. ¿No? La diferencia entre hacer historia y hacer ideología. No, te ha dicho al revés. No, gracias, no necesito. ¿Vos viste With Nail and I? ¿Cuál? With Nail and I. No, sí, no. No, pero la tenemos en Netflix. ¿Sí? ¿No? Es más, no sé si no es una de las que ya tenemos justo ahora en casa. Está recomendadísima por mí, así sí, que seguramente. Por eso, sí. Es sí. Una inglesa sí. De tres amigos. Sí, sí, sí. Está en casa. Ah, es la que tenemos acá. Esa película es un ejemplo de mirar la época desde ahora, pero los personajes no la miran desde ahora, quiero decir. los personajes están, viven en esa época. Hoy yo ya sé que me planteo que probablemente esté mal secuestrar al presidente de Italia. De hecho, a mí no se me ocurre, se me ocurre ir a ver una película sobre eso. Claro. La descripción. No es muy, no, la verdad que... Sí, no me estás revelando nada muy novedoso. No, ni es una cosa muy inteligente como reflexión. Me interesa como reflexión, si me interesara algo de eso, me interesa como reflexión, ¿qué pensabas en ese momento? ¿Por qué lo hiciste? Porque como sé que son tipos interesantes, digo, interesante. Saber que sos un criminal, eso ya lo sé. No necesito ver una película. Exactamente, totalmente. Hoy veo el caso de Mora y digo, la verdad que sos un criminal. ¿Cómo vas a fusilar un tipo por la burguesía? Que te va más loco con plumero, nadie te va a bola. Aparte que sos un desubicado, qué sé yo. Aparte de que está mal la idea. Lo que yo quiero saber es qué pensabas vos. Porque vos no pensabas eso, si no, no lo hubieras secuestrado. ¿Qué carajo pensabas vos? ¿Por qué te parecía bárbaro? ¿Te parecía bárbaro porque vos creías que eso avisaba las contradicciones? Eso ya lo entendí, ya lo leí. No quiero, fondo, ahora quiero ver otra cosa más. ¿Cómo, claro, te lo describe como muy... ¿Cuál fue el pasaje? ¿Cómo pasaste de ir a estudiar, a trabajar, a hacer lo que hacías todos los días, a decir, bueno, hoy voy a secuestrar a los... Vos creías en un mundo justo, claro, ¿no? Y creías que eso contribuía a un mundo más justo, no lo hacía por guita, no lo hacía para cagar a nadie, creías que lo hacía por el bienestar de todo. Te interesaba tu alrededor, tu familia, tu gente. ¿Cómo asociabas hacer mierda a un tipo que lo tenías ahí encerrado con eso? Algo que te pasaba en la casa más interesante. Eso me parece que falla. Y eso, digo, eso es, digo, el problema de verlo desde el presente. Pero me parece que pasa mucho con los libros más que con el cine. Porque te los muestran como una... Las historias de los toda la historia de los montos de ahora, y para mí incluyendo la voluntad, son o laudatorias. No, para la voluntad no es ninguna de las dos cosas en ese sentido. Para mí gusto es más laudatoria que otra cosa. Es para laudatoria. Bueno, sí, por eso no. Son o laudatorias o condenatorias, pero muy desde acá no me interesa mucho lo que pienses ahora sobre eso. Ya sí, ya entendí que está mal. Es obvio. Yo francamente no creo que se pueda hacer ni una novela, ni una película, ni nada al respecto, sino... sin recurrir a una alta dosis de invención, digamos. En la medida que te quedes con los elementos históricos que son completamente parciales, tu visión va a ser igual de parcial. Si vos querés saber qué le pasa a otro tipo, tenés que inventar, y por esa extraña vía de inventar cosas vas a llegar a verdades, entre comillas. Bueno, nosotros hablamos de eso, vos no estabas de acuerdo, pero para mí la mejor reflexión sobre el aislamiento que implicaba la lucha armada, en plata quemada, que no tiene nada que ver con la lucha armada, pero estoy seguro, intuyo que el tipo lo pensó en relación a eso. Para mí es la historia de cómo un grupo de tipos se equivoca, digamos. Se aísla hasta matarse, digamos. Y es un, en realidad la historia es un hecho real que no tiene nada que ver, es un robo y de un grupo está de bien, chorros. Tranquilamente un robo puede ser una metáfora de eso, digamos, no hay ningún problema con eso. No, pero pues, digo, es extremar una ficción para sacar un... Otro punto que es que si hay alguna preocupación personal ahí o no, porque si tu preocupación es puramente sociológica, no hagas una película. No, claro. Escribí el libro que escribió Sarlo sobre Aramburu, viste que está bueno. Escribí no ficción, salvo que tengas una preocupación de tipo más o menos personal. Si tu preocupación es, che, ¿cómo hacían estos tipos para matar? ¿Estuvo bien o estuvo mal? No escribas un libro, porque no es interesante. ¿Ves? No es interesante. ¿Qué sé yo? Cada uno tiene la suya. A mí una de las cosas que me obsesiona es si el clima de época existe o no. Digo, que existe. ¿Existió? ¿Cuán permeable es una persona normal a eso? ¿Cuánto es una excusa para otra cosa? Yo tengo la sensación de que en todas las épocas es relativamente fácil sustraerse al clima de época. Porque la clima de época es una excusa, igual que tener hijos es una excusa para volverse pelotudo, ¿viste? Como decíamos recién, y decir, ah, bueno, yo ahora tengo una familia y soy un mogólico. Del mismo modo, la liberación es una excusa para salir a matar gente. Y decir, yo creo que sustraerse al clima de época es relativamente fácil. Yo creo que depende de la gente. Pero es una hipótesis, no estoy convencido. Sí, pues también depende de qué... También de qué tipo de intervención quiera tener. No entiendo. Que a veces veces digo, sustraerse al clima de época te puede dejar sin opciones. Es que sabes qué pasa, si te dejas sin opciones no pasa nada. El mundo no tiene, la existencia humana no te presenta muchas opciones. Porque viniste acá, haces un par de cosas, después te morís y no pasa más nada. Ya no hay opciones. Pero eso para la humanidad, no para vos. No, para vos también, muchas opciones no hay. Si vos tenés ganas de hacer algo. No, hay cosas que puedes hacer puedes hacer sillas, puedes hacer pizarrones, lo que vos querés no es hacer sillas. Si vos querés hacer sillas, la única idea que tenés de sillas son de cuatro patas. Y todo el mundo hace sillas de tres patas. Lo que yo tengo es relativamente fácil. Con eso, en la forma que vos puedas. Es relativamente fácil seguir haciendo sillas de cuatro patas. Eso es lo que yo digo. Bueno, eso es lo que te digo. En todo caso, tu discusión tiene que ser cómo hacer en un mundo de sillas de tres patas para producir las sillas de cuatro patas. Pero si tu opción es o hacer así de tres patas o no hacer silla, eso a mucha gente, yo ahí entiendo que mucha gente también hace silla de tres patas. Sí, pero hay un problema con ese pensamiento, que es que estás asumiendo que toda la gente que hace silla de tres patas son como tontas. Digamos, toda la gente que hace silla de tres patas son iguales a vos que hace silla de cuatro. Me gusta acá, ¿no? Pero vos me entendés. Mouse. Ya está, no te mandé nada. Espérame un segundo, ¿sí? Ya te llamo, espérame medio segundo. No te vayas. Bueno, sí, escuchame, me decía Rafa que la definición de Rafa fue la siguiente: Rosman está militando. ¿Con qué grado de formalidad es eso, Rosman? No sé si con un grado de formalidad elevado. Me parece que no es muy lo que es vida formal. Yo estoy tratando de encontrar a alguien para hacer algo desde que entré a la facultad, qué sé yo, pero nunca encontré a nadie. Y ahora me parece estar un poco más cerca de haber encontrado gente afín que hace 5 años. Muy bien. Y qué sé yo, y estoy intentando pensar en hacer cosas y haciendo algunas cosas pequeñas. Es algo, digamos. De ahí a decirte, estoy en tal agrupación, de un tal carácter, no, todavía no. Bueno, de todas maneras, los tengo que abandonar porque me tengo que meter en la ducha, me viene a buscar el remis de Grondona ya mismo. ¿El remis de Grondona? Sí, porque obviamente no voy a gastar nafta ni hasta el programa de Grondona, se imaginarán ustedes. ¿Vas al programa de Grondona? ¿A qué hora es eso? A las 10:30. Que se llama parálisis facial. Se me paralizó media cara. Y ahora hace 2 días que estoy paranoica con que me va a pasar otra vez. Si te parece una declaración importante. Siento cosas en la cara. Desde que me ocurrió eso, que es una sensación habitual. Pero a veces me agarra como cuando estoy un poco más estresado, me agarra más. Yo, para darme cuenta que me anda bien la cara, me toco el globo ocular y se mueve, se debe mover el globo ocular. Si vos te tocas y el globo ocular no se mueve, que tenés parálisis facial. Eso me enseñó mi papá. Bueno, cuando no se mueve, que está todo mal. Pero a mí se me mueve, así que está todo bien. Te tenés que transformar en una especie de tendero del 11 y empezar a defender tu presupuesto como si fuera tuyo, porque en definitiva es tuyo, ¿entendés? Porque todos te mandan el presupuesto tarde y te dicen, ahora mis servicios valen el triple. Y vos ya estás reabrochado, ya te hicieron todas las averiguaciones, te sacaron los permisos municipales. Y decís, bueno, cambio de proveedor. O sea, que cambiar de proveedor 20 días antes es un quilombo. Y nada, tenés que empezar a pelearte con el proveedor y esas cosas. Y eso hace que la cara se me contraiga. Thank you. y me sorprende mucho porque incluso el vestuario. Y sí, pero ¿qué esperabas que haya cambiado? Así de fondo. Y no sé, qué sé yo, un montón de otras cosas cambiaron. Si vos vas a una disquería, las cosas que hay son otras. Si vas a ver el cine, las cosas que hay son otras. Y pero es, si vas es al politics. Almacén también las cosas que son, ¿entendés? Bueno, el supermercado el también son otras. Acá dice partido de voy a... y tienen la misma barba. Los que hacen cosas siguen siendo los mismos y hacen las mismas cosas. No pueden y tampoco ser los lograron mismos, nada nuevo. Años los que hacían, digo, no importa, son los hijos de esos, no, y es los amigos eso, y los que después. Para. Eso es lo importante acá. Cuando yo no iba a la universidad, que no fui nunca, pero igual iban todos los otros, estos militantes, digamos, ponele, un militante del trotskismo tradicional, era un tipo que estaba en la universidad desde hacía 20 años, que tenía 45. Y hoy tiene, por lo tanto, 65. Y que me juego cualquier cosa que no está ahí, porque no lo veo en la marcha, los que veo son jóvenes. ¿Y qué tenía? Hay de 45 también. No hay de 65, pero sí hay de 40. Está bien, bueno, los de 40 serían... De 65 también hay un par, no importa. No, mire, Willy, no importa, lo que te quiero decir es... ¿Cómo va a importar, Dios? ¿De dónde salió esta gente? ¿Cómo esta gente piensa así? Estos chicos fueron a la secundaria con Alfonsín. Estos chicos fueron a la secundaria con Alfonsín o con Menem. O con Menem. Incluso. Los más jóvenes más bien convenen. Mis alumnos ahora actuales, de primer año de la carrera, tuvieron una secundaria menemista. No me importa mucho si están los mismos, que, o sea, los que estaban ahí cuando vos estabas ahí era, y tenían 20, por ahí ahora tienen 40 y algunos siguen estando. Y otros no, y se fueron a la casa y se hicieron pelados con colita. Y después hay nuevos, hay gente que simplemente entró a la facultad, vio esos lugares, fue a esos campamentos, aprendió esas cosas y canta las mismas cancioncitas y hacen todo igual. Pero y cantan las canciones de Silvio Rodríguez y se juntan. Eso es lo que me tenés que explicar. ¿Cómo alguien hoy canta Silvio Rodríguez? Eso tiene entidad propia, ¿está bien? O sea, yo nunca milité en un partido de izquierda combativo, digamos, y no sé, no tengo idea cómo funciona. No tengo tampoco ganas de ir a averiguarlo. No, pero me aburro rápido. Por un segundo de la centroizquierda y de todo lo que ya sabemos. Yo quiero saber cómo alguien hoy escucha a Silvio Rodríguez. Es que no... A ver, eran lindas las canciones de Silvio Rodríguez. Pero ya sé que ganas. Eran lindas, pero cuando vos ibas a la universidad... Perdón, cuando yo no iba. Vos me entendés. Uno... O escuchaba cosas que le gustaban mucho, por motivos muy personales, qué sé yo. Escuchabas a Joe Jackson, que no tenía que ver con las modas, ¿sí? O escuchabas a Silvio Rodríguez porque estaba de moda, entre comillas, ¿sí? Pero no escuchabas, digamos, a Polanca, ¿entendés? Y el problema es que escuchar bueno, a Silvio Rodríguez eso... hoy es como escuchar a Polanca. Es como escuchar Put Your Head on My Shoulder. Hay una cosa que empecemos... a mí no me cierra. Ok, podemos empezar por derivar una modesta conclusión, que es que Silvio Rodríguez la hizo mucho mejor que Polanca. No creas. Lo cual ya habla bien no de Silvio Rodríguez. No, creo que estás equivocado, porque Polanca acaba de editar un disco que se llama Rock Swings. ¿Tenés algo para escuchar? Sí. Pero un pedacito, no te digo un tema entero, pero un trocito. Polanca escribió My Way, por ejemplo. ¿La escribió él? Claro, entonces no podemos decir que Polanca la hizo mal. No la hizo. No se puede. Ok. No. Esos partidos, esos pibes, esas agrupaciones conservan sus métodos tradicionales y lejos de estar preguntándose, esto a mí también me supera, pero te estoy contando las cosas como son. Dale, ¿bien? Dale. Lejos de estar preguntándose cómo es que todavía no encontraron otra manera de hacer las cosas, hacen las mismas y las hacen con entusiasmo. Y están absolutamente convencidos, tanto como entonces, de que así es como hay que hacerlo. ¿Pero y cómo no van a estar convencidos si es una religión? Ok, lo que sea. Uno sabe que no quiere estar ahí. Yo cosí la O de la bandera esa, viste, que te mostré recién ahí en el foto. O sea, vos no podés estar ahí haciendo eso. Ni 5 minutos. No me quedé a dormir, ¿está bien? Pero, qué sé yo, ¿entendés a qué me refiero? Tenemos una distancia, entiendo, de, no sé, 8 años, 10, y no, yo dentro de 10 años tampoco voy a estar ahí cosiendo esa O. Y si ellos van a seguir estando ahí, lo cual en algún punto también tiene un mérito. Quiero decir, vos no hiciste ¿estar toda tu vida cosiendo una bandera? No, bueno, no. Sí, no, bueno, no, tiene un mérito. Si vos estás toda tu vida cosiendo la misma bandera, eso tiene mérito. Abrí tu mente. No, admití por un segundo que hay muchos pibes que pasan por ahí un par de años. Claro, ¿está bien? Sí. Yo no les deseo a mis hijos el futuro de pasar un par de años por el PTS a ver cómo les va, ¿está bien? Pero lo hagan. Aquellos que lo eligieron, digamos, hicieron algo ahí que no me parece socialmente irrelevante, no me parece que no tenga ninguna importancia, ¿está bien? Rosman, probablemente, perdóname. A mí me hubiera gustado que... ¿Qué? Te voy a interrumpir un segundo y te voy a dar una opción. Sí. Ya que me pediste. ¿Bon Jovi o Nirvana? Nirvana, claramente. ¿Nirvana? Ni hablar. load up and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out, less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido. Yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. Less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido. ¿En serio, Polanca? Polanca. Qué gracioso. Retiro lo que dije respecto de Silvio Rodríguez y Polanca, me quedo con Polanca. Aunque a mí no me parece, a mí, digamos, este tema me parece que tiene serios problemas y no me gusta, pero lo de Bon Jovi, vos deberías haber elegido Bon Jovi. Bueno, a ver, es lindo que haga eso, igual no es mejor que la de Tori Amos y qué sé yo, qué te puedo decir. No, qué pero sé es, yo. Es divertido que hagan eso, Iván. Qué sé yo, no sé, es raro. Funcionan los más horribles, tipo lo de Bon Jovi funciona. Pero, ¿qué quiere decir que funciona? Funciona para que vos digas, ay, qué divertido, Smells Like Teen Spirit en Big Band. No, ese es el problema que tengo con ese tema, que es así como una especie de guiño kitsch que no se sabe qué público tiene, porque la gente de los fans de Nirvana lo van a odiar, la gente de la edad de Polanca lo va a odiar, y yo también. Pero por eso, en el fondo es una curiosity, es una cosa que claro, vos mirás si y dices, ah, mira qué interesante. Claro, pero si escuchás dos veces de Lionel Richie o de... o de Bon Jovi es interesante porque el tema de Bon Jovi en particular, It's My Life, queda bien. Pues dices, esto está bueno, es un estándar. ¿Cuál es It's My Life? It's My Life. Na na na na na na. I wanna live forever. Ah, sí, ya sé cómo. Está bueno eso. Sí. Everybody Hurts duele en el alma, justamente. No, eso debe ser terrible. Vale la pena escucharlo todo el disco, ¿vale? Claro, pero ¿entendés a lo que me refiero? Son covers chiste. ¿Viste que hay una frontera clara entre los covers en serio de la gente que se tomó el trabajo y que hizo algo lindo, de verdad, cuidado, qué sé yo, y lo que es, ay, mira, qué sé yo, tal haciendo esto, punk, bueno, ok. Hoy puse el DVD de Morrissey, en vivo en Manchester, el día de su cumpleaños. Que es Quarry reciente, digamos. Claro, es todo eso. Y Alina lo miró y me dijo, ah, es como Sandro. Y algo de eso hay. Es un poco así, no, pero Morrissey era mucho mejor en su momento que Sandro. No, Morrissey sigue siendo hoy mucho mejor que todo, ¿no? Que a mí me sí, a mí igual no me capturó ese disco. Me gustó, lo escuché un poco, qué sé yo, pero los no. Los temas son buenísimos. Lo que pasa es que, claro, lo ves ahí usando el cable del micrófono de látigo y rascándose la cabeza y las tetas. Y qué sé yo, vos decís, ¿cómo puede ser? Tan viejo estoy yo que estoy viendo esto, ¿viste? Pero es raro porque el público es mucho teenager. Y sí, supongo que sí, tiene sentido. Sí, claro, bueno. Pero bueno, fíjate que a vos también te sigue sorprendiendo que los teenagers de izquierda escuchan a Silvio Rodríguez, digamos. No, bueno, no, pero dejate de joder, lo que hace Morrissey hoy es relevante. Bueno, pero esos son criterios muy absolutos. No, son completamente relativos. Son relativos a la época. Esto es lo que hace Morrissey. Hoy es lindo, es bueno, está lleno de jóvenes que les gusta porque les gusta, no porque les gusta Stalin, porque les gusta Morrissey. ¿Entendés? Yo creo Fidel, que además a Stalin les gusta la música, ¿eh? Pero está bien, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de Ojalá? ¿O estamos hablando de Unicornio Azul? Ojalá me gusta, ¿eh? Ojalá me gusta. Y Óleo de Mujer con Sombrero es un gran tema, pero... O estamos hay muchas de las cosas que hace ahora, canciones. Lo que pasa es que vos pensás que eso... Pero eso para vos tiene 20 años de historia y para muchos pibes tiene 3. Tenés que pensarlo por un segundo. Acabás de bien, entrar en la adolescencia... Sí, pero esos pibes no escuchan Kinks. Dejate de joder. No me digas que esos pibes, ay, como tienen, viste... Bueno, un horizonte tan amplio, escuchan cosas de hace 30 bueno, pero... años porque los están descubriendo y les interesa mucho The Hollies. No, escuchan Silvio Rodríguez y después escuchan qué más escuchan. Pero sabemos lo que te quiero fehacientemente decir es... que escuchan Silvio Rodríguez. A mí me importa mucho sí. eso. Sí, sí, sí, sí, lo sabemos fehacientemente. ¿Y qué otra cosa? Y en el extremo también folclore, mucho folclore. ¿Cómo van a escuchar peñas? ¿Peñas? ¿Cómo peñas? ¿Cómo va a haber peñas? Roman, yo estoy a esto no va a ningún lado. Hace ¿eh? Años. Bueno, pero explícame por qué hay peñas. ¿Cómo no va a haber? Bueno, vos tenés. No importa la edad que tengas, pero estás ahí, estás en la universidad y me vas a explicar por qué hoy hay peñas. Sigue habiendo peñas. Well, I've lived my life backwards. Oh, heaven knows I've tried. Hope I find my perfection before I die. Maybe once we were fantastic. Maybe once we were divine. Now we're flailing in the wake of progress, passing by at the speed of normal. Since you were a baby, you've been trying to grow up. But that's nothing that a therapist can cure. There's an unconfirmed report, or could it be a cruel hoax? The death is just the punchline to a tall tale told at the speed of normal. Speed of overtaken in the end by their very shadows taking the last bend at the speed of normal, at the speed of normal. Fue el primer Tempe Podcast. Usted escuchó. En Hardcore, Strangers, The Band Plus Trio, Pneumonia, Jazz Pick, In Love With It, Las Ondas Marteles, Kun y los Latin Playboys cantando Manifold de Amor. Poland, cantando ese tema de Nirvana, Smell Like Teen Spirit. John Wesley Harding, The Speed of Normal. Este Esteban Schmidt, Ernesto Semano, Gabriel Puricelli, Iván Steinberg, Nicolás Romero. Into the bar.